Nenas malas. Bueno, se paran. Bueno, esto va para todas las nenas malas que están por acá. Hay muchas nenas malas acá. Que alguna vez cagaron a su novio. ¡Inmaculada, loco! Oh. Lleno de nenas malas. Vamos. ¡Vamos, loco! Estás bailando en una esquina y bajo el rojo reflector, acechando con la mirada, ya no puedo disimular. Pollera roja, medias negras, con tacos altos salís a matar, en busca de algún chico ingenuo, que te saqué un rato a pasear. Nena, malas, acechando con la mirada. Nena, malas, ya no las aguanto más. La música sigue sonando. Seguís engatusando y bajo el rojo reflector, tu suerte será la mía. Nena, malas, acechando con la mirada. Nena, malas, ya no las aguanto más. Un fuerte aplauso para Guillermo en los teclados. Y ya la noche se termina, se te acabó la medicina, y vos no paras de bailar. Chica modelo, voy a enloquecer. Malas, acechando con la mirada. Nenas, malas, y ya no las aguanto más. El Látigo Domínguez en la batería, loco. No los aguanto más, loco. Muchas gracias.